Atención, faltan 10 segundos. Para que comience una nueva edición de la Radio Urbana que disparará directamente a tus sentidos toda tu música, opiniones y las bandas emergentes que remecen la escena nacional. Ponte cómodo porque aquí comienza una nueva edición de Radio Espacio. ¿Qué tal, chilenos? Pónganse muy cómodos, porque aquí comenzamos a desclasificar lo mejor de la escena independiente nacional. Claro, mi nombre es Mauricio Béjar y aquí comienza una nueva edición de Radio Espacio. Muchas gracias por estar una vez más junto a la música independiente. Muchas gracias por estar ahí, apoyando a todos estos músicos que harto que trabajan por mejorar su arte y, claro, llevarlo de la manera más profesional. Y aquí en Radio Espacio estamos para difundirlos a todos y a cada uno de ellos. Muchas gracias por estar aquí en la edición 59 de Radio Espacio. Ojo que la próxima semana tenemos especial, claro, 60 semanas junto a ustedes. Tenemos programa especial la próxima semana, pero ahora nos vamos a concentrar de inmediato, porque en este capítulo hay algo que marca la pauta de esta edición 59, que es la gran variedad de estilos que vamos a escuchar. Claro, porque música independiente, pero de todos los estilos, hoy, aquí en Radio Espacio. Así que si les parece, nos vamos a ir de inmediato a la música. Buena música que nos llega desde Santiago. Claro, nos vamos a ir con un rico psychobilly. Escuchamos a Cuentos de la Cripta. Cuentos de la Cripta, qué buena banda. Así que los dejamos con Cuentos de la Cripta, con el tema Bajo su Cama. Era la música de Cuentos de la Cripta, abriendo esta edición 59 con su tema Bajo su Cama. Mayor información de Cuentos de la Cripta, simple, en el MySpace, myspace.com/cuentosdelacripta. Ojo que es Cuentos, la D solita, de la Cripta. Para que puedan saber más de esta banda de Santiago, enviamos un gran abrazo ahí a Ania, a Salol y a Fabián, a Cator de la Cripta. Cuentos de la Cripta abrió esta edición 59. Buenísimo. Radio Espacio está apoyando la campaña del 50% de música chilena en las emisoras. Como mínimo, claro. Apóyelo usted también. 50% de música chilena en las radios chilenas. Oye, qué increíble tener que estar haciendo campañas para que apoyemos la música nacional. Tenemos que ser más nacionalistas, muchachos. Bueno, aquí en Radio Espacio, 100% de música nacional. 100% de música independiente. Claro. Hoy quiero enviar un gran abrazo a los muchachos de Raíz Terca. Claro, que estuvieron la semana pasada realizando su formato acústico aquí en Radio Espacio. Estuvo buenísimo ese desenchufado. Muy buenos comentarios para los muchachos. Así que le envío un gran abrazo a Cristian, a Rufo y a Rod, que llegaron hasta acá a desempeñar su formato acústico. En esta edición 59, nuevamente tendremos música en vivo, claro, porque en un ratito más van a estar aquí Marcelo Varas y la Che Guevaras VIP. Vienen para acá a entregarnos su música en formato en vivo, en formato acústico, como ya es tradición aquí en Radio Espacio. Buenísimo. Así que no se despegue de nuestra señal. Ahora les quiero presentar una banda que va a ingresar en esta edición 59 a nuestro círculo de amigos. Estamos hablando de Pequeña Banda. Ellos son de Santiago, califican su estilo con algo de trova, con algo de rock. Están juntos desde el año 2009. Y mira, Pequeña Banda es tal cual como lo dice su nombre, porque sus integrantes son Rubén Lara en batería y Freddy Aarón en guitarra, voz y armónica. Así de simple, Pequeña Banda. Así que si les parece, vamos de inmediato a disfrutar de la música de estos chicos de Santiago que nos dejan su canción de primavera. Para Eran los sonidos de Pequeña Banda. Oye, buenísimo. Banda de Santiago. Por Rubén Lara y Freddy Aarón. Nos dejaron su tema Canción de Primavera. Ojo, este es del LP que lleva por nombre A la Vuelta de la Esquina. Mayor información de ellos, ingresa al MySpace. www.myspace.com/pequeña banda. Ojo que es pequeña con K, Pequeña Banda. Tal cual en el MySpace, Pequeña Banda, para obtener más datos de esta banda de Santiago llamada Pequeña Banda, que están juntos desde el año 2009. Buenísimo, un gran abrazo para ti Rubén y para ti Freddy. Gracias por ser parte de Radio Espacio. Claro, aquí en el espacio donde nos juntamos siempre a escuchar buena música independiente, música chilena. Claro, qué mejor que eso. Por supuesto. Oye, es un muy buen momento para saludar, claro. Porque si tienes un evento que quieres registrar o producir y no sabes cómo, es súper fácil. Déjalo en manos de profesionales. OS Producciones Audiovisuales. Fotografías, video y producción para tu evento. Seminarios, bautizos, cumpleaños, conferencia, graduaciones o matrimonios. No confíe el recuerdo de su ocasión especial a cualquiera. OBS Producciones Audiovisuales. En internet los encuentras en www.obs.cl. B corta, ¿eh? OBS.cl. Su número telefónico, el 746-4158. Su mail de contacto, os@os.cl. Y recuerde que no hay nada más seguro que dejar su evento en manos de una empresa con más de 20 años de experiencia. OBS Producciones Audiovisuales está en Radio Espacio. El mejor café de Santiago, a un precio amigable y en un ambiente familiar. Otre Sabor, donde en Embajador Dauciñac 1767, local DO16, en el shopping Los Cobres de Vitacura, allá a un costado del Centro Cultural Amanda. Disfrute de un buen café italiano, fina selección en el más grato ambiente. Además, puedes disfrutar de música en vivo, así que apoya la música y pasa a tomarse un muy buen café y disfrutar de deliciosas medialunas, queques italianos, sándwiches, pasteles, tortas o helados. Ojo, que además en Café Otro Sabor tienes descuentos especiales para ti, claro, que gustas de la música independiente. Porque por solo mencionar Radio Espacio ya tienes un 15% de descuento en cafetería y un 10% de descuento en pastelería. Imagínate, podrás degustar de un buen café por solo 500 pesos. ¡Qué mejor! Además en Otro Sabor encontrarás cigarros, bebidas y con Wi-Fi para su público. Olvídate de las grandes cadenas. Otro Sabor, una cafetería francesa con alma chilena y precios amigables. Embajador Dauciñac 1767, local DO16. Shopping Los Cobres de Vitacura, a un costado del Centro Cultural Amanda. Cafetería Otro Sabor está en Radio Espacio. Buenísimo, le damos la bienvenida, por supuesto, a Café Otro Sabor, que llega también a apoyar la música independiente aquí en Radio Espacio. Ahora vamos a seguir con la música, tremendo tema que vamos a escuchar ahora. Pónganle mucha atención porque este es un tremendo tema. Yo se los digo así, de una. Claro, vamos a escuchar la que viene música desde Viña del Mar, para ser más específicos desde Concon. Escuchamos a Overblast con su tema Last Day in Their Mind, aquí en la edición 59 de Radio Espacio. Oye, tremendo tema, Last Day in Their Mind. Escuchamos a Overblast, que nos envían esta música desde Viña del Mar. Oye, qué rico estar en Concón a esta hora, ¿eh? Buenísimo. Saludos para Felipe, Francisco, Ronald, Miguel y Felipe. Claro, que son los que dan vida a Overblast. Mayor información de ellos, simplemente ingresa al www.myspace.com/Overblast. Se los deletreo porque es algo complejo. Overblast es O, B larga, E, R, B corta, L, A, S, T. Tal cual. O, B larga, E, R, B corta, L, A, S, T. Overblast en el MySpace para obtener más información de esta banda de Concón que nos acompañaba aquí en la edición 59 de Radio Espacio. Claro está. Oigan, recuerden que pueden votar por sus favoritos, claro, por cualquiera de los que han sonado o van a sonar en esta edición 59. ¿Dónde? Ahí en www.radioespacio.tk. Claro, pueden votar por más de uno, claramente. Y esto es para que los músicos también sepan cómo está la recepción de sus temas aquí en el programa. Recuerden que pueden votar durante toda la semana, ya que el programa tiene su edición en vivo los lunes a las 3 de la tarde, claro, en este mismo instante, y también lo pueden escuchar en formato podcast durante toda la semana, ya sea a través de radioespacio.tk o en www.podcaster.cl. Buenísimo, ¿eh? Ya lo saben. Oye, recuerden, miren, esto es una suerte de adelanto. Estuve el fin de semana, tuve la suerte de estar echándole un ojo a lo que va a ser nuestro primer DVD. Claro, de aquel evento que tuvimos en la SCD junto a Atalaya y junto a Eclipse, tuve oportunidad de estar viendo... ¡Se viene de pelos, muchachos! Va a estar buenísimo eso. Así que estén muy atentos a cuando lancemos nuestro primer DVD, porque estuve viendo unos adelantos ahí, una previa, y está buenísimo. ¿Qué les voy a decir? De hecho, hasta los mismos músicos no han visto nada. Así que con eso les digo todo. Así que está muy bueno lo que se viene con el DVD del evento Radio Espacio. Ojo con eso. Ya, ahora les quiero presentar a un amigo que también se une a nuestro círculo de músicos independientes. Estamos hablando de Nicolás Carvalho. Él es de Santiago y él hace rock de cantautor. Desde el 2006 aproximadamente, cuando decidió tomar esta carrera musical de manera más profesional. Y bueno, nos envió un tema para presentarse frente a todos ustedes, que justamente es lo que vamos a escuchar ahora mismo. Estábamos escuchando el tema La Espera. Ella buscaba a mí. Oye, bueno, el tema, escuchábamos La Espera, de Nicolás Carvalho, de Santiago. Bueno, me gustó el tema. Bueno, Nicolás Carvalho es solista, él hace todos los instrumentos que ustedes escucharon en ese tema, La Espera, que era parte de su disco Las Cosas, del año 2008. Mayor información de él, simplemente ingrese al MySpace, myspace.com/Nicolás Carvalho, con doble L, Carvalho. Claro, para que sepan y puedan escuchar otros temas de Nicolás Carvalho. Buenísimo, escuchábamos La Espera, de su disco Las Cosas, 2008. Un abrazo para ti, Nicolás. Muchas gracias por ser parte de Radio Espacio. Hoy recuerden que estamos buscando noteros que cubran las tocatas, claro. Que vayan y cubran todas las tocatas del... Cuando usted se acerque a una tocata puede, o vaya a ver una banda, a una banda amiga, también puede sacarle una nota y nos envía eso, y de esa manera estaría siendo un notero de Radio Espacio. Sí, es súper simple. Claro, porque de hecho nos llegaron harto mail, pero parece que se malentendió, porque la semana pasada ya habíamos dicho eso, llegó harto mail, pero harta gente también era interesada en ser notero, una suerte de pega. Y no... Claro, son notas simples que las que queremos cubrir. Queremos estar sobre todo en regiones, porque nosotros, por ejemplo, en la semana sí estamos cubriendo eventos acá en Santiago, pero no podemos estar, no sé, en Concepción, en Iquique, en Antofagasta, en Valparaíso, en Talca, en tantos lugares, en Curicó, que se hacen tocatas. Entonces esas son las tocatas que queremos cubrir, y por supuesto muchas aquí en Santiago, claro. Así que ya lo saben, si quieren ser parte de Radio Espacio, ser noteros, nos escriben a radioespacio@hotmail.com y listo. Ahí nosotros les explicamos un poco más qué es lo que necesitamos y cómo lo pueden hacer para ser noteros de Radio Espacio. Pero esto es cuando usted asista a las tocatas independientes. Buenísimo. Recuerde que nos puede seguir también en Twitter, nos busca como Radio Espacio Pod, y así puede estar enterado de todo lo que estamos haciendo durante la semana. Claro, en qué tocatas vamos a estar, para dónde vamos en ese minuto. ¿Qué es lo que está pensando producción en ese minuto? ¿O qué es lo que está tomando producción también podría ser? Claro. Medio complicado, estaría medio ocupado el Twitter ahí, pero... En fin, ya, buenísimo. Oye, vamos a seguir con la música, nos vamos a desordenar un poco. Claro, vamos a escuchar una gran banda, amiga de la casa. Estamos hablando de Los Hipnopómpicos, porque escuchamos su tema, La Cumbia del Desasosiego, aquí en la edición 59 de Radio Espacio. Sí, Eduardo. Un, dos, tres, sí. Luego tendremos el desfile de mujeres en polera mojada. Yeah. Solo la mejor música independiente escuchas aquí en Radio Espacio. Escuchábamos a los Hipnopómpicos con la cumbia del desasosiego, claro. Banda de Santiago. Un gran abrazo ahí a Carolina, a José Luis, a Pablo, a Jorge y a Gustavo, que son los que dan vida a esta gran banda, los Hipnopómpicos. Mayor información de ellos simplemente ingresa al myspace.com/loshipnopompicos con H, tal cual como suena, los Hipnopómpicos, para que puedan escuchar los temas y seguir vacilando con la música de los Hipnopómpicos. La cumbia del desasosiego, claro. Oye, bueno, les quiero contar un par de cositas. Quiero ir con la gente del chat también, a ver cómo están, si están ahí, están prendidos la gente. Siempre hay mucha conversación de músico a través del chat. Recuerde, todos los lunes a las 3 de la tarde estamos con la edición en vivo, para que pueda participar del chat. Hay mucha gente ahí, conversando, riéndose, claro, comentando la música independiente, lógico. Pero primero, les quería comentar que ya estamos en tierra derecha para el Radio Espacio 2, segundo evento. Claro, ya tenemos conversaciones claras, ya tenemos, de hecho tenemos día y tenemos lugar. Pero no lo vamos a adelantar todavía, ¿no? No, ya, perfecto. Lo único malo de esto, es que tuvimos que rebajar bastante la cantidad de bandas. Yo pretendía, tenía la idea, de hecho, hacer un festival así aproximadamente con 8 o 10 bandas, como les comenté la semana pasada. Pero el segundo evento Radio Espacio nuevamente va a tener que ser con 2 bandas. Claro, disposiciones del local que pudimos conseguir, pero ya... Así que más adelante, no en este programa, porque nos falta mucho, les digo el tiro, nos falta mucho para el segundo, les voy a adelantar cuáles son las bandas. Claro, que van a estar ahí impartiendo su calidad para todos ustedes, música independiente, como siempre. Claro, claro, así que estén muy atentos. Vamos con la gente que está a esta hora en el chat. Por ejemplo, tenemos a Cristian Vega, claro, ¿cómo están, amigo mío? Tenemos a Superhombre Moldum, Vlad también está presente, Payo Rock desde Brasil, abrazos para ti, maestro. Pif. Buena. están pidiendo música de ácido. ¿Será ácido muriático lo que están pidiendo? Mira, no tenemos la pauta ácido muriático para esta semana. Claro, pero no hay problema. La próxima semana vamos sí o sí. Ácido solo. Ay, ácido solo, no hace ácido. No hemos tocado a la banda ácido. Claro. ¿Cómo lo tienen que hacer los músicos para enviar sus trabajos? Simplemente nos tienen que escribir a radioespacio@hotmail.com. Nos tiene que escribir la banda. Y ahí nosotros les vamos a devolver un mail con una serie de datos que son los que necesitamos para poder programarlos aquí en Radio Espacio. Pero claro, nos tiene que contactar la banda y nosotros encantados ponemos toda la música independiente nacional. Perfecto. Ya, ¿quién más? Teníamos a Cristian Vega, ya lo había saludado. La gente de Mala Imagen que está pidiendo a Fango. Un poco de cerca la recomendación viene desde ese lado, ¿no? Ojo, ya tuvimos una mención, vamos a tener otra, recuerden eso. Ya, teníamos harta gente que está conversando ahí en el chat. Es lo bueno de tener la edición en vivo. Los que escuchan esto en el formato podcast, en Podcaster, donde siempre nos escuchan y nos encuentran, dentro de los 10 más escuchados, esta semana estábamos por ahí por el tercer lugar. Teníamos un promedio de 800 descargas. Muchas gracias por eso, por hacernos estar siempre dentro de los 10 más descargados de podcaster.cl. Nos pueden comentar ahí también, que sería como la suerte de chat. Ahí en www.podcaster.cl nos pueden dejar todos sus comentarios y nosotros también los leemos a la semana siguiente. De hecho, vamos a leer un par de esos. ¿Sí? ¿Tenemos tiempo de leer eso? Sí, bueno. Bueno, ahora vamos a ir con la música. Les quiero presentar a otra banda, ¿no? Claro, porque estamos hablando de Trost Trigo. Él es... Bueno, son de Rancagua. El creador de esta banda es de Rancagua. En este minuto está estudiando en Buenos Aires. Un abrazo para ti, Trost Trigo. Tiene un estilo de indie folklore. Claro, desde este año que empezó a realizar su carrera musical, y quien lo acompaña es Poncho Corea en el bombo, claro, y él está en guitarra y voz, Trost Trigo. Y si les parece, vamos de inmediato a descubrir cuál es la música que nos llega desde Rancagua, vía Buenos Aires, con Trost Trigo, con su tema Desgasto. escuchábamos Desgasto de Trostrigo. Claro, hoy un abrazo para Trostrigo y Poncho, que son los que nos enviaron este trabajo. Mayor información sobre ellos, simplemente MySpace, claro, www.myspace.com/Trostrigo8, el 8 con un número, Trostrigo8, en el MySpace, para poder escuchar más de esta agrupación, ¿no? Que nace en Rancagua y que ahora anda dando vueltas por Buenos Aires mientras estudia Trostrigo. Un abrazo para ti, muchas gracias. Claro. Oigan, amigos míos, bueno, ustedes saben que todas las semanas nosotros tenemos una misión para usted. Quiero mandar un par de saludos, por ejemplo, a la gente que estaba ahí, que nos agradecían un par de cosas. Los muchachos de... estamos revisando acá. Oye, cuánto saludo, cómo se mueve este el chat. Buenísimo. Nos estaban pidiendo un par de bandas, claro. Claro, ahí está. Radio Impacto Global. Un abrazo, Renato, para ti. Muchas gracias por estar escuchando nuevamente Radio Espacio. Y bueno, no hay de qué, por sus palabras, amigo mío. También nos estaban pidiendo un par de bandas. Les vuelvo a reiterar, la banda es la que nos tiene que contactar. Tiene que enviarnos una serie de datos, como ya lo han hecho todos los que están ahí. Por ejemplo, no sé, Dos Caras, Mala Imagen, Fango, Palo Blanco, claro, Atalayá, Eclipse, o alguno de los que están participando en el chat. Ustedes ya saben eso, muchachos, ¿correcto? Entonces, cuando nos contacta la banda, nosotros encantados, ahí hacemos Terraplén también. Perfecto. Ahí hacemos el contacto con la banda y los programamos, y de hecho ahí empezamos a hacer todo un circuito sólido de bandas, que es lo que siempre hacemos aquí en Radio Espacio. Ya. Pero lo que yo les tenía que decir es que, como ustedes saben, como a ustedes les gusta la música independiente, al igual que a nosotros, todas las semanas les tenemos una misión, claro. ¿Cuál es la misión? Que tienen que asistir a por lo menos, es lo que le pedimos, una tocata a la semana. Esa es la misión que les tenemos, claro. Y usted dirá, ¿de dónde saco las tocatas? Bueno, aquí le vamos a dar las mejores tocatas de esta semana, porque llegamos al panfleto. Acústico, claro, panfleto acústico con lo mejor de esta semana. Y ojo que hay muy buena música esta semana, muchachos. Por ejemplo, vamos a partir este día miércoles 28. Porque el miércoles 28 hay un imperdible. A las 21:30 horas se van a presentar Perro de Jack, los maestros de Terraplén y los amiguísimos de Mala Imagen. Claro, tremendas bandas. ¿Dónde? En un tremendo lugar, en La Batuta, ahí en Jorge Washington 52. Claro, tremendo show. Perro de Jack, Terraplén y Mala Imagen. Usted dirá, pero esto va a salir muy caro con tremendas bandas. ¿Sabe cuánto cuesta? Nada, señores. Cero. Tiene que llevar el carnet de identidad y listo. Así ingresa. Gratis, completamente gratis, para disfrutar de Perro de Jack, Terraplén y Mala Imagen. Yo por lo menos voy a estar ahí. Sí o sí. Claro, disfrutando con los muchachos, con Terraplén, con Mala Imagen. Ahí voy a conocer a Perro de Jack, que no los ubico. Pero tremendo show. Ahí en La Batuta nos vamos a mandar el batutazo. Y la barra al costo, que mejor, claro. No, total, ahí yo me cuelgo de, no sé, de la gente de Mala Imagen o de Terraplén, ahí entre los dos. Algo harán, ¿no? Buenísimo. Así que ya lo saben, tienen que estar tempranito ahí en La Batuta, porque eso se va a repletar, ¿eh? Yo les digo, eso va a estar buenísimo, va a ser un tremendo show ahí en Jorge Washington 52. Tienen que llevar el carnet de identidad, porque a lo mejor se lo piden en la puerta. Y sé con eso, qué mejor. Música de gran calidad, tremendo show. Y gratis, ¿dónde? Solo aquí, en La Batuta, claro. Ya lo sabe, miércoles 28, como a las 21:30 horas, el show va a empezar alrededor de las 10 para que llegue, para que se sirva un vituperio antes y disfrute de Perro de Jack, Terraplén y Mala Imagen. Ahí por lo menos yo voy a estar. Si quiere, me busca, pregunte por mí, yo voy a estar ahí, ¿eh? Para que no diga que yo no estoy yendo a ningún lado. Por ahí Mike decía que yo estaba medio aburrido de ir a las tocatas. No, señor, ahí voy a estar. Perfecto. Otra, para el día jueves 29 de abril, a las 22 horas, se presenta Pacto de Sangre junto a Hasabe. ¿Dónde? Ahí en el Classic Club. Esto queda en Recoleta 1904, Metro Cementerios. Por un valor de solo 1.500 pesos, puede ir a disfrutar de la música de Pacto de Sangre y Hasabe. En el Classic Club, Recoleta 1904. Pero mira, ese mismo día, jueves 29, tempranito, desde las 16 horas, se van a presentar Elefante Mecánico, Lucy Clock, Hand Harvest, Dracos, Cholo Mandinga y los amigos de la casa Sonora Mayor. ¿Dónde? En el Anfiteatro de Arquitectura de la Universidad Finisterra. ¿Dónde queda esto? En Pedro de Valdivia 1224, a dos cuadras de Eleodoro Yáñez. Y el aporte para poder entrar es de útiles escolares, cuadernos, lápices o mochila. Aporte solidario entonces para ir a disfrutar de Elefante Mecánico, Lucy Clock, Gran Jarvas, Dracos, Cholo Mandinga y los amigos Sonora Mayor. Buenísimo, el jueves desde las 4 de la tarde. Ya lo sabe, Pedro de Valdivia, 1224. El día viernes 30 a las 23 horas, Surfing Caramba, Mucho Tequila y The Infernos se presentan en el Club Mist, ahí en Suecia, 0152 Providencia, con un valor de solo 2.000 pesos. Solo 2.000 pesos en el Club Mist, en Suecia, 0152 Providencia. No lo olvide, este viernes a las 23. Surfing Caramba, Mucho Tequila y The Infernos. Para que los vaya a ver, claro. Otra, mira, sábado primero de mayo, está bien, las bandas van a trabajar. Nosotros también tocamos, está bien. Ya, porque, mira, se van a presentar gran cantidad de bandas desde las 15 horas, ya, esto en la población José María Caro, porque van a estar Muertos en Vida, Filortones, Nosotros No, Después de la Muerte, la Capa del Hombre Araña, buenísimo, la banda del Loco Ronnie, y bastantes bandas más, y también van a estar los muchachos de Ácido Muriático. Banda amiga de la casa, claro. ¿Dónde? Ahí en la población José María Caro. Esto va a estar en la avenida Salvador Allende con Veracruz. Y es completamente gratis. Así que ya lo sabe, este sábado primero. Pero yo le tengo otra para el sábado primero y también tempranito, desde las 15:30 horas. Porque se van a estar presentando los grupos No Estacionar, Hamster, The Crash, Infísical, Rubik's y... Mala Imagen, claro. ¿Dónde? En el Club La Suite. Claro, ahí en Fanor Velasco número 40. Y ojo que la entrada tiene un valor de 2.000 pesos anticipada ahí en la tienda Nothing, en Portal Lion, el local 54B. ¿Ya? Tienda Nothing, Portal Lion, local 54B. Porque la puerta va a costar 3.000 pesos, pero la preventa está a 2.000 solamente. Solamente a 2.000 pesos para que vaya a disfrutar de No Estacionar, Hamster, The Crash, Infísical, Rubik's y... Mala Imagen. Perfecto. Oye, qué manera de haber shows, qué manera de estar moviéndose el circuito independiente. Y usted lo que tiene que hacer es, por esos valores, solamente ir. Claro, imagínese el del miércoles, gratis en La Batuta, ahí nos encontramos. Y eso es lo que les tenía para esta semana en Panfleto Acústico. Oye, qué bueno. Buenísimo, va a estar eso. Claro, no deje de asistir a las tocatas que le damos semana a semana aquí en Panfleto Acústico. Qué buenas bandas que están dando vuelta en el circuito. La música independiente se toma a las calles, señores, y claro, así que nosotros vamos a seguir disfrutando de buena música. Como les dije, no sé si se han dado cuenta la cantidad de estilos que hemos recorrido en esta edición 59. Vamos a seguir variando, porque lo que viene a continuación son los amigos de Arenal. Claro, porque nos dejan su tema Piazolados. Thank you. Tremenda música que nos llega desde Valparaíso con los amigos de Arenal. Escuchábamos el tema Piazolados. Un abrazo para Daniel, para Sandro, Matías y Raúl, que son los que dan vida a este grupo de Valparaíso, Arenal. Mayor información sobre ellos, www.myspace.com/arenalvalpo. Tal cual, myspace.com/arenalvalpo. Para disfrutar otros temas así de buenos como Piazolados, que escuchábamos en esta edición 29. 29, cacha. Edición 59 de Radio Espacio. Me fui para atrás, pero está bien. Buenísimo. Oye, y a esta hora disfrute de un buen café. ¿Dónde? En Otré Sabor. Una cafetería francesa con alma chilena y precios amigables. En Otré Sabor encontrará todo lo necesario para pasar un buen momento. Disfrute de deliciosos sándwiches, italianos, tortas, helados, pasteles, acompañados de Wi-Fi para usted, claro, no se desconecte. ¿Dónde? En el Shopping Los Cobres de Vitacura, local D016, a un costado del Centro Cultural Amanda. Recuerde que en Otré Sabor puede disfrutar de música en vivo y además, por solo mencionar Radio Espacio, obtendrá un 15% de descuento en cafetería y un 10% en pastelería. Imagínese, puede disfrutar de un delicioso café italiano, fina selección, por solo 500 pesos. Otré Sabor, claro, embajador de Usiñac, 1767, local D016, Shopping Los Cobres de Vitacura, a un costado del Centro Cultural Amanda. Cafetería Otré Sabor está en Radio Espacio. Claro. ¿Ha pensado usted que el único recuerdo que le quedará de su matrimonio para enseñarle a sus hijos son las fotografías y el video? Entonces, ¿por qué contratar a personas sin experiencia? Tome la decisión correcta. OBS Producciones Audiovisuales es la solución. Fotografías, video y producción para tu evento. En internet www.obs.cl. Su número telefónico 746-4158. Mail de contacto obs@obs.cl. Recuerde que no hay nada más seguro que dejar su evento en manos de una empresa con más de 20 años de experiencia. OBS Producciones Audiovisuales está en Radio Espacio. Claro, ya le habíamos dado la bienvenida a Otré Sabor, que, claro, ya lo habíamos mencionado, que está junto a la música independiente. Muchas gracias a OBS Producciones y a Otré Sabor, que creen en la música independiente de Radio Espacio. Ya, ahora, mira, vamos a seguir con esta edición. Está buenísima. Hemos pasado por una cantidad de estilos sorprendentes y vamos a escuchar un gran tema. Porque, ojo, que se viene la presentación acústica. Ya se viene. Claro, ahora nos vamos a ir con música de un amigo, de un tremendo artista. Claro, estamos hablando de Solomán. Y escuchamos su tema, Abrigo y Puñal. Tú sentaste aquí. ahí teníamos el sonido de Solomán con su tema Abrigo y Puñal, banda de Santiago, que si ustedes quieren saber más sobre ellos, simplemente clique ahí en su computador el www.soloman.com, Solomán con Z, para obtener otros temas de estos muchachos de Santiago. Por cierto, le invitamos un gran abrazo, ¿no?, a Edgardo, a Nelson y a Ricardo, que son los que dan vida a Solomán. Y bueno, nosotros seguimos aquí en la edición 59 de Radio Espacio. Y como les dije, íbamos a tener nuevamente música en vivo, porque ya se encuentran aquí en el estudio los muchachos de Marcelo Varas y la Che Guevara VIP. Un aplauso para los muchachos. ¿Cómo están, chicos? Bien. Oye, bueno, primero, para que los auditores sepan quiénes son ustedes, si se pueden presentar cada uno de los integrantes de este gran grupo, ¿no? Mi nombre es Claudio Boya, alias Compay, y hago guitarras. Patricio Orwell, batería y guitarra. Jano Vilis en guitarra rítmica, sí. Marcelo Vara en voz y guitarras. Oye, bueno, Marcelo ya es un conocido de aquí de la radio. Nosotros ya habíamos estado alguna vez en alguna entrevista hace tiempo ya aquí en Radio Espacio. Si me puedes contar un poco más de este nuevo proyecto que estás iniciando, de esta nueva carrera. Bueno, este proyecto nació a fines del año pasado. Y es una consecuencia de ese receso, de ese fin que no se sabe del grupo Los Pipeños. Ya, perfecto. Claro. De hecho, muchos de los temas que toca el grupo e interpreta son composiciones que tocaba Los Pipeños. Además, acá hay. Bueno, cuando nació la idea de armar el grupo, bueno, recurría a viejos amigos, todos músicos destacados. Por ejemplo, Compay Segundo había tocado ahí en algunos grupos guayaberos por ahí, hawaianos por ahí. Sí, no, y Pato había estado en Inglaterra tocando, toca la banda Mr. K, una banda de Maipú. Y bueno, Jano fue uno de los de las primeras formaciones de Los Pipeños también, así que, y ahora y con su grupo Los Billys, que es su proyecto paralelo, así que fue un buen encuentro, hemos estado bastante bien, hemos afiatado bien y esperamos grabar unos 30 discos. Perfecto. Claro. Oye, ¿y esta fusión de varios integrantes también ha redundado un poco en el sonido que tienen ahora? ¿Los estilos se mantienen en cuanto a lo que eran Los Pipeños, a lo que estás haciendo ahora? ¿Cómo? Sí, absolutamente. O sea, ha cambiado. De hecho, las canciones han cambiado, los arreglos, hay más... A ver, lo que pasa es que Los Pipeños era un proyecto artístico... Con ingredientes de otro tipo. De hecho, el último proyecto que iban a hacer Los Pipeños iban a hacer una película así artesanal, ¿cachai? Ya, perfecto. Era como que la música era una cuestión más de varias cuestiones más. Involucraba varios aspectos, claro, de la... Entonces como que la música de repente quedaba como en segundo plano a veces. En este proyecto he tomado por primera vez así lo que es 100% un trabajo musical, de meterse en arreglos de producción heavy, ordenados por los mismos músicos. Y eso ha sido interesante porque es un trabajo fuerte, ha sido un trabajo intenso y que sigue no dejándonos conformes, pero eso quiere decir que somos muy exigentes con nosotros mismos. Entonces eso, aquí hay una meta de poder llegar a un sonido, alcanzar, y bueno, y se nota porque obviamente los integrantes ellos vienen de varias escuelas antiguas musicales, así que obviamente se nota ahí la mano de cada uno de los integrantes. Claro, se nota absolutamente. Oye, perfecto, ¿les parece si partimos de inmediato con este? Porque van a ser un acústico, solamente cuerdas, ¿no? Lo que han preparado para esta sesión, claro, aquí en Radio Espacio. Patricio va a presentar este tema. ¿Con qué tema vamos a partir? El tema se llama Corrupción. Corrupción. Corrupción. Perfecto. Bueno, entonces lo dejamos en el escenario. Estamos con Marcelo Varas y la Che Guevara VIP, aquí en la edición 59 de Radio Espacio. Te llega la cuenta del agua y ves que hay cobros que no te cuadran. No puedes reclamar, está todo cocinado, ya se negoció. Tú no fuiste invitado, campaña electoral, todos prometen lo mismo. Pero en el poder se apitutan sus partidos, ministros y empresarios defienden sus intereses. La alegría ya viene, da solo para la tele. Es la corrupción, amigo, es la corrupción. Es la corrupción. Las llenas las arcas con los impuestos, no te dan ni siquiera algo de respeto. Si vas a un hospital no hay camas porque no hay fondos. Los senadores ganan mucho y los obreros ganan poco. Amigo, yo no te quiero aburrir, solo te cuento lo que pasa en mi país. En los juicios siempre ganan los que tienen plata y a los pobres les quitan sus casas. Es la corrupción, amigo, es la corrupción. Es la corrupción, amigo, es la corrupción. No es justo que a ti te pasen parte, ya los hijos de ministros los traten con un guante. La policía trata mal a la gente pobre, los que tienen plata con honores. Pregúntale a un presidente del partido cuánto vale el pasaje de la micro. No saben porque no les interesa. No veranean en el Cusco ni en Cartagena. No quieren que tú pienses, no quieren que tú ganes, no quieren que tú estudies, pero sí que te roben. Es la corrupción, amigo, es la corrupción. Es la corrupción, amigo, es la corrupción. Compra más plata en la cuenta del agua. Es la corrupción, es la corrupción. Sueldos millonarios por no ir al Senado. Es la corrupción, es la corrupción. No tienes plata para estudiar. Es la corrupción, es la corrupción. Sueldo mínimo de 100 lucas. Es la corrupción, es la corrupción. Es la corrupción, amigo, es la corrupción. Es la corrupción, amigos, la corrupción. Excelente, era el primer tema de Marcelo Varas y la Che Guevara VIP, que han llegado hasta acá, hasta el último rincón de Santiago de Chile, para realizar su formato acústico. Esta vez solamente cuerdas las que están ejecutando los muchachos. ¿Cómo sintieron este primer tema? Este es un hip hop, así que está interesante. Oye, cuéntame una cosa, de los temas nuevos que tienen ustedes, porque ¿de dónde salen las letras? ¿Cómo vas? ¿O sigues siendo tú el compositor principal de la...? De momento, para partir el grupo está se agarró material que tocaba yo con el grupo Los Pipeños y otras canciones nuevas, y está el proyecto de cuando si logramos concretarlo en un futuro disco, porque Pato y Jano también son compositores, así que... Ah, perfecto, entonces ahí entrarían más. Está lo de hacer, cuando terminemos esta primera etapa de taller de grupo, está en la segunda etapa contemplado, como te dije, son compositores, realizar composiciones de ellos para poder meterla. Perfecto, pero van a seguir siempre con la misma línea, tú tienes una línea bien clara, bien contestataria. Hay una línea, sí, pero puede ser una etiqueta también, porque también hay canciones de todo tipo. Hay un bolero que tengo, por ejemplo, ahí de todo. O sea, puede ser, claro, me ha seguido eso porque eso es lo que hice con Los Pipeños, pero puede ser cualquier cosa, en verdad. Puede ser cualquier cosa. Oye, falta un integrante que está en este momento haciendo clases, Mario Albornoz, que es el bajista. Ya. Originalmente entonces son 5 todos los que dan vida a este proyecto. Cinco, son 5. Perfecto, claro. Entonces los saludos también para él, que claro, está haciendo clases. Está haciendo clases, sí. Perfecto. Oye, ¿les parece? Seguimos de inmediato con la música. Cuéntame con qué tema vamos a ir. Sí, vamos a ir con Sueldo Miserable, y lo va a presentar Alejandro. Perfecto, entonces. Para todos los amigos de Maipú, Sueldos Miserables. Perfecto, los dejamos con Marcelo Varas y la Che Guevara VIP aquí en el capítulo 59 de Radio Espacio. Yeah. Quieren que viva con poco presupuesto, que cumpla la ley y los impuestos. Cuando me persigue la policía por gritar descontento. Sueldos, sueldos, sueldos miserables. Sueldos, sueldos, sueldos miserables. Vivo cantando para estar más contento, pero el sistema me deja muerto. La lana sigue mal repartida, mirando siempre el suelo. Sueldos, sueldos, sueldos miserables. Sueldos, sueldos, sueldos miserables. ¡Hey! Sueldos, sueldos, sueldos miserables. Sueldos, sueldos, sueldos miserables. Si logro escapar, bom, bom, bom, no ganarás, bom, bom, bom. Sueldos, sueldos, sueldos miserables. Sueldos, sueldos miserables. Cae la noche, se aleja el infierno, girando para el buen sustento. Hay gente que da hipocresía, pero todos siempre son culos tuyos. Sueldos, sueldos, sueldos miserables. Sueldos, sueldos, sueldos miserables. Materialidad, bom, bom, bom. Rentabilidad, bom, bom, bom. Sueldos, sueldos, sueldos miserables. Sueldos, sueldos, sueldos miserables. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Sueldos, sueldos, sueldos miserables. Sueldos, sueldos, sueldos miserables. Sueldos, sueldos, sueldos miserables. Sueldos, sueldos, sueldos miserables. Perfecto, seguimos disfrutando del acústico de Marcelo Varas y la Che Guevara VIP, que están aquí en Radio Espacio. Oye, bueno, Marcelo Varas y la Che Guevara VIP, cuéntame un poco sobre el nombre del grupo. ¿Quién fue el que lo No me acuerdo, no me acuerdo, pero no me acuerdo exactamente, pero sí me acuerdo que se estaba buscando un nombre para poder darle, porque se venían unos conciertos y todo el cuento, no sabía cómo que tenía. Había que bautizarlo como rápido. Sí. No, Patricio va a hablar. Es una mezcla del Che Guevara con apellido Varas de Marcelo y la tarjeta VIP. Ah, perfecto. Por eso, Che Guevara VIP. Sí, no, y también después que surgió el nombre, surgió la idea de los chiquillos ahí como darle como un ambiente medio cubano ahí. Por eso al hombre aquí lo bautizamos como Compay Segundo. Entonces, claro, y nuestra primera sesión de fotos salimos así como bien. Como guerrilleros, cubanos, ¿cachai? Como del año 50. ¿Sí? Buenísimo. Oye, cuéntame un poco cuáles son los planes en cuanto a los estudios. ¿Vale? Es decir, ¿van a meterse a grabar luego, pronto? ¿Pretenden sacar disco? ¿Lo ven a corto plazo o todavía están en el tema de la...? Mira, lo primero es cumplir con unos compromisos de actuaciones en vivo. Pero está la idea, está la idea. O sea, están las ganas está de grabar algo. Y cómo se llama esto de, como grupo, por supuesto. Y bueno, está el proyecto, pero así como concreto, fecha de grabación, no. Pero la idea principal, o sea, es poder concretar un disco. Con fecha, no sé, pero obviamente está la idea. Pero está... Creo yo, en lo personal, que no debería ser un proceso tan, tan largo. Porque en verdad, bueno, los músicos muy buenos acá, así que. Buena calidad, así que no debería ser un proceso tan... O sea, al momento de entrar al estudio no deberían haber mayores problemas por la calidad de los músicos que están ejerciendo en este minuto. No, para nada. De hecho, las canciones fueron sacadas en un tiempo así... Tiempo récord. Claro, exacto. Así que... Perfecto. Bueno, sigamos disfrutando justamente de la música. Cuéntame, ¿con qué tema vamos a ir a continuación? Bueno, vamos a ir con la canción Caminito, que la va a presentar mi amigo Compay Segundo, directamente desde Cuba. Bueno, aquí está el tema Caminito para todos ustedes en Radio Espacio. Perfecto. Bueno, entonces seguimos con Marcelo Varas y la Che Guevara VIP aquí en Radio Espacio. Caminito que me llevas a la casa, déjame contarte todo lo que veo. caminitos son historias, nada nuevo que no haya visto, nada nuevo para un simple observador. La gente va saliendo a trabajar, muchos corren apurados contra el tiempo. Generalmente hay tristeza en su rostro. Es raro ver a alguien contento, es raro ver a alguien que esté contento. Caminito, cuando avanzas todo cambia. Unos barrios son viejos y otros nuevos. Los colegios son fábricas de obreros. Y es raro ver a alguien contento, es raro ver a alguien que esté contento. Callejeros a que protestemos. Un anciano lee el diario y mira cómo la vida que pronto él dejará no tiene tantas cosas como para extrañar. Caminito que me llevas a la casa, a simple vista la gente se ve buena. Veo rostros de cansancio y fatiga. Caminito, pero somos bombas de tiempo. Somos unas bombas de tiempo, somos unas bombas de tiempo, somos una bomba a punto de estallar. Caminito, cuando avanzas todo cambia. Unos barrios son viejos y otros nuevos. Los colegios son fábricas de obreros. Y es raro ver a alguien contento, es raro ver a alguien contento, es raro ver a alguien que esté contento. Seguimos disfrutando de esta sesión de guitarras aquí en Radio Espacio, edición 59. Lo mejor de la música independiente, como siempre, a través de nuestra señal. Recuerden que también pueden ver fotografías de esta presentación y los videos, como siempre, ahí en www.radioespacio.tk, para que vean a los muchachos ejecutando estos temas que estamos escuchando. Muchachos, cuéntenme un poco y cuéntenlo a los auditores dónde los pueden encontrar en internet para poder saber más sobre ustedes, cuáles son el cibermundo de su banda. Bueno, de momento el único lugar es MySpace, rayita, Marcelo Varas slash. Pero estamos construyendo una página y otros sitios para poder ubicar a la banda en Facebook y todo el cuento. Ah, perfecto. Entonces, por el momento sería www.myspace.com/MarceloVaras. Perfecto. Claro. Pero bueno, también quiero pasar el dato de porque es interesante también que esto es como un abanico que se abre del otro proyecto. Te contaba que Jano toca en un grupo que se llama Los Billys. Grupo que ha sonado aquí en Radio Espacio, Y Pato en Mr. K. Pero también en internet pueden buscar información ahí de las bandas, van a encontrar dos. Pero aprovechemos de inmediato que den los MySpace. Sí, vamos primero con Patricio, que cuente. Tenemos una banda de temas propios, donde hago la guitarra. En esta banda Che Guevara toco la batería. Y la otra, Mr. K, es una música más pop comercial. La dirección es www.mrk.cl y somos de Maipú. Perfecto. Nos pueden ubicar ahí. Sí, mira, yo en realidad el tema de internet no domino mucho, ¿eh? Soy como bien no entiendo mucho del tema, pero igual Billis es bien conocido por la página de Rockabilly que hay aquí en Santiago, ¿sí? Y los amigos que están en Rockabilly igual lo conocen, ¿eh? En todo caso, igual hay bastantes tocatas que van a ver, festivales Rockabilly también. Y bueno, ahí en este momento estamos apoyando la Che Guevara Big Band. Oye, buenísimo. Hablemos justamente de eso, de las presentaciones donde que tú ya tenías algo. Bueno, a Jano lo pueden ubicar en Atari 800 XL. Perfecto. Oye, compadre, también tiene un proyecto paralelo, ¿no? ¿De qué consiste ese proyecto, compadre? Compadre segundo, como en Cuba. Ya, de las tocatas que tienen ahora próximo. De ya, la más importante, el día 6 de mayo, en la sala SCD de Bellavista, a las 21 horas, donde tenemos de invitado a los amigos de Iguana, y el valor de la entrada es solamente 1,000 pesos. Y bueno, creo que es un lujo que una banda nueva pueda, entre comillas, debutar en un lugar como la SCD. Como la SCD, claro. Claro, generalmente los grupos demoran harto en poder llegar ahí a tocar. Y bueno, tenemos el honor de poder tener una de nuestras primeras tocatas en la SCD de Bellavista. Un muy así buen que, lugar para ver música, claro. Buen lugar, así que invitado a los amigos de Iguana y bueno, 1,000 pesos. Y invitamos a toda la gente a que asista, por supuesto. Oye, eso va a estar buenísimo. De hecho, con Iguana, que estuvo aquí realizando su formato acústico también, estuvieron tocando aquí mismo, así que va a estar buenísimo. Ustedes ya han escuchado varias veces a Iguana, para que se acerquen. ¿Me repites la fecha, por favor? El 6 de mayo, a las 21 horas, jueves 6 de mayo, 21 horas, Santa Filomena, 110. Barrio Bellavista, 21 horas, valor de entrada 1,000 pesos. Llega a las Big Band. Perfecto. Live Concert. Perfecto, sigamos con la música ahora. ¿Con qué tema vamos a ir a continuación? Vamos, Patricio nos va a presentar el siguiente tema. El próximo tema está dedicado a Sebastián Piraña. Se llama Ellos Llegan Primero. Ellos Llegan Primero. Bueno, dejamos a Marcelo Varas y la Che Guevara VIP aquí. Totalmente acústico en Radio Espacio. Ahí vamos. 1, 2, 3 y... Llegan primero a dónde está el dinero, lo cuentan y lo saborean, luego lo guardan y no lo muestran. Si no gritamos no nos dan nada, pero gritamos y nos dan las obras. Ellos llegan primero a dónde está el dinero. Ellos llegan primero a dónde está el dinero. Ellos llegan primero a dónde está el dinero. Siempre ellos no nos darían nada, pero igual nos dan lo que les sobra, porque ellos llegan primero a donde está el dinero. Trabajas el mes entero, solo quieres un buen sueldo. Ellos llegan primero. El dinero es parte de sus sueños, de cabeza nos tienen trabajando, pero dinero lo están contando, porque ellos llegan primero a donde está el dinero. Trabajas el mes entero, solo quieres un buen sueldo. No les interesa, no les interesa, no les interesa, no les interesa, no les interesa. Llega primero a dónde está el dinero, lo cuenta y lo saborea, luego lo guarda y no lo muestra. Si no gritamos no nos da nada, pero quitamos sin dar las obras. Ellos llegan primero a dónde está el dinero. Ellos llegan primero a dónde está el dinero. Trabajas el mes entero, solo quieres un buen sueldo. No les interesa, no les interesa, no les interesa, no les interesa, no les interesa. ¡Panito! Llegan primero a donde está el dinero. Trabajas el mes entero, solo quieres un buen sueldo. Ellos llegan primero a donde está el dinero. Trabajas el mes entero, solo quieres un buen sueldo. No les interesa, no les interesa, no les interesa, no les interesa, no les interesa. Seguimos disfrutando de los sonidos de Marcelo Varas y la Che Guevara VIP aquí en Radio Espacio. Bueno, muchachos, de esta manera nosotros estamos llegando al final de esta presentación. Nosotros queremos agradecer que hayan llegado hasta acá a realizar este formato acústico que nos estamos disfrutando junto a los auditores. Los micrófonos son suyos para todo lo que quieran comunicarle a los auditores. Bueno, muchas gracias por invitarnos a usted. Un gran proyecto de Radio Espacio, ya lo había conocido yo tiempo atrás. Y nada, muy contento que nos hayamos visto en esta sesión acústica y ojalá nos sigamos viendo en el futuro. Así que presentando nuestra última canción que vamos a tocar, dedicada al personaje que lo estamos viendo ya mucho por televisión, con varios canales ya, y al final no pasa nada con las promesas que cumplió, al final no ha vendido nada. Y bueno, el rock es una guerrilla, así que eso es lo que estamos haciendo. Y esta canción fue la única canción que un grupo de rock de temas originales hizo en la época de campaña, porque nadie más quiso hacer ninguna. Todos tenían miedo por la cuestión del Fondar, el Dirac y toda esa cuestión, así que por eso de repente es muy bueno ser independiente y por eso es muy buena tu pega la que estás haciendo, porque se pueden hacer canciones como esta, como Sebastián Piraña. Perfecto, bueno, ellos se van al escenario, un aplauso para los muchachos que han estado aquí y ellos se despiden claramente con música. Sebastián Piraña, aquí en vivo, en la edición 59 de Radio Espacio. Sebastián Piraña, Piraña, Sebastián Piraña, Piraña, presidente de la nación, ya es Don Millón, de especulador, presidente de la nación, chalalala, chalalala, chalalala, chalalala. Presidente de Chile ya es Don Millón, apoyó a Pinochet, aunque dice que votó por él, no. No se la cree ni él mismo, ganó harta plata con el tata ladrón. Después apoyó a Vicky, otro amigote del dictador. Banqueros poderosos, amigos de Don Millón. Farmacias coludidas, Sebastián y sus complot. Chalalala, chalalala, chalalala, chalalala. Tanta gente pobre no cambia nada por los discursos. Sebastián y sus amigos 17 años robaron. Las empresas del Estado remataron entre amigos. Sebastián no se acuerda, ganó harta plata con los milicos. ¿Cuáles son tus propuestas? Privatizar Chile entero, regalar los recursos a millonarios extranjeros. Chalalalala, chalalalala, chalalalala, chalalalala. Sebastián, Sebastián, Sebastián, Sebastián Piraña, Piraña. Sebastián, Sebastián, Sebastián, Sebastián Piraña, Piraña. Presidente de la nación, con la UDI en el sillón. Empresarios y banqueros, de todo ya son los dueños. Chalalalala, chalalalala, chalalalala, chalalalala. Te apoya la UDI, ese partido que torturó. Y si ganan de seguro, le harán una estatua al dictador. ¿Cómo puede ser que exista gente con tanta ambición? Son dueños de los diarios, de la tele y Chilevisión. Te compraste Colo Colo y Chilevisión. Compraste La Moneda y a todos los chilenos. Chalalala, chalalala, chalalala, chalalala. Sebastián, Sebastián, Sebastián, Sebastián Piraña, Piraña. Sebastián, Sebastián, Sebastián, Sebastián Piraña, Piraña. Sebastián, Sebastián, Sebastián, Sebastián Piraña, Piraña. Ahí teníamos el desenchufado de los amigos de Marcelo Varas y la Che Guevara's VIP aquí en el Living Studio de Radio Espacio. Oye, perfecto. Bueno, nosotros de esta manera estamos llegando al final de esta edición 59. Muchas gracias por estar aquí una semana más. Muchas gracias por apoyar la música independiente. Recuerden que la próxima semana tenemos programa especial. Claro, ¿por qué? Porque cumplimos 60 semanas junto a ustedes. Entonces queremos celebrarlo, así que tenemos programa especialísimo la próxima semana aquí en Radio Espacio. De igual manera, el mismo lunes a las 3 de la tarde nos volvemos a juntar con buena música. Música independiente, música emergente, música de la que nos importa aquí en Radio Espacio. Buenísimo, ¿eh? Sí, de hecho por ahí me dicen, me están diciendo que tiene que ser más largo los capítulos. A lo mejor algo de eso ahí puede ser que salga algo para la próxima edición. ¿Ah? Muchas gracias a todos los amigos que están en este minuto en el chat, que siguen participando activamente de ese medio. También queremos agradecer a OBS Producciones Audiovisuales y también a O3 Sabor, esta cafetería que se une a Radio Espacio en esta semana. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por su compañía y nos encontramos la próxima semana. Nos vamos a despedir con música, claramente, como siempre, de los amigos de Sembrando Terror. Claro, le enviamos un gran abrazo a Leopoldo, a Juan Carlos, a Mario y a Camilo, y mayor información de ellos en el MySpace, tal cual, Sembrando Terror. MySpace.com/Sembrando Terror. Nada más. Perfecto, nos vamos con eso entonces. Muchas gracias, recuerden que pueden comentar en podcaster.cl, ahí pueden estar el muro disponible. También que se pueden unir a nuestra página de Radio Espacio en Facebook, a nuestro grupo donde pretendemos juntar 50.000 personas que apoyen la música independiente. ¿Estamos llegando a dónde? Estamos cerca de los 10.000. Estamos bien en eso. Perfecto, así que nos encontramos la próxima semana. Ahora los dejamos con la música de Sembrando Terror con el tema El Fin. Muchas gracias, mi nombre es Mauricio Béjar y nos encontramos el próximo lunes en el especial 60 de Radio Espacio. Nos vemos en la batuta el miércoles. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau. Pero va. volver a ti. Ya vendrá. Como el día en que terminó, todo el mundo se esfumó. Ese día está por venir, como el fin de todo fin. El fin. El fin. El fin. El fin de todo fin. Así concluye una nueva edición de la Radio Urbana. Será hasta la próxima semana, donde descubriremos nuevos sonidos, nuevas tendencias, nuevas bandas emergentes en Radio Espacio. Hasta la próxima.